diamante. Solo hace falta comprenderte y escucharte. Primero ser tu amigo y luego ser tu amante. Y para amarte no necesito ser un tipo importante, ni un político influyente ni cantante. Tan solo tengo que saber cómo mimarte. Y saber también, necesito saber también un poquito de postura para cuando estoy peleando con tu botón, y conocer de geografía cuando voy por tus caderas de excursión. Un poco de astronomía para hacer caer estrellas a tus pies, y algo de psicología para cuando estés cansada en tus días o con cansada en tus días o con estrés.